Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Ascur y junto aquí a mi compañero les damos la bienvenida a nuestro nuevo programa. Hola amigos, mi nombre es Pablo Fuica. Bienvenidos al programa Historia Discográfica de Angol. Junto a mi compañero estaremos revisando la realidad discográfica de nuestra ciudad. Es decir, todos quienes hayan grabado algún demo, un disco o algún tipo de producción fonográfica estarán en algún momento en nuestro programa. En esta primera edición nos dedicaremos exclusivamente al disco Compilado de Compositores 2014. El Compilado de Compositores de Angol es una producción fonográfica originalmente, es una iniciativa llevada a cabo en la actualidad por la Corporación Cultural Municipal de Angol y que nace como una necesidad de los creadores de Angol de plasmar sus creaciones musicales. Esta propuesta pretendemos obviamente irla mejorando en cada muestra, ¿cierto? Lo importante es relevar la diversidad musical de nuestra comuna, mostrando agrupaciones de distintas épocas y también en cierta medida haciendo eco a una tradición musical que hay acá en Angol, que es la de los compilados. Recuerdo haber escuchado bastante material de ese tipo en grabaciones anteriores. Claro, a la fecha se han realizado distintos discos compilatorios de música local. Por ejemplo, la agrupación cultural Tripayán en Col realizó uno el año 2008 y 2009 en los estilos de rock y hip hop en esa ocasión. Carlos González, también como encargado de cultura, en años anteriores realizó también algunos trabajos fonográficos de carácter compilatorio con agrupaciones folclóricas de Angol y de la zona. En la presente edición del Compilado de Compositores vamos a presentar la edición 2014. Es un disco grabado por el técnico en sonido Henry Vallejos, encargado del estudio Nahuel Buta del Centro Cultural de Angol. Y comenzaremos con el grupo El Alba. El grupo El Alba se formó a la llegada del cantautor angolino Daniel Salinas en su regreso a la ciudad de Angol. Y fue la banda soporte del cantautor durante muchos años, con quien realizaron múltiples giras y presentaciones en territorio nacional e internacional. Dentro de los músicos que destacan en la agrupación El Alba, podemos señalar a Gabriel Osorio, Ariel Mardones, Francisco Leal, Ignacio Nostroza, Claudio Lagos, Jaime Gallardo, Cristian Caro, José Nova, entre muchos otros. El primer tema se llama Tierra Araucana, las letras de Marcelo Andrades, la música de Manuel Cifuentes y los arreglos de Cristian Caro. Dejamos con ustedes a Grupo El Alba con Tierra Araucana. Lejos para cortar con valor. por siglos vivió, quiso quitarle su historia, buscando así aniquilar a mi raza altanera, que resistió hasta el final. Tierra araucana, este canto es un grito ancestral. Por tanto esfuerzo y coraje, Arauco, Arauco será inmortal. Cuando te cuenten la historia, nunca dejes de pensar en los tiempos valerosos que aquí tuvieron lugar. Junto a la naturaleza, mi pueblo vivía en paz cuando llegaron del norte a matar la libertad. El Huinca vino de lejos para cortar con valor nobles raíces de un pueblo que aquí por sí vivió, quiso quitarle su historia, buscando así aniquilar a mi raza altanera, que resistió hasta el final. La siguiente banda que vamos a presentar es una banda, a mi juicio, muy importante dentro del sonido que define a una ciudad, al sonido actual de la ciudad. Me refiero a la banda Infractal, quien con su tema Su Majestad formaron parte también del compilado de compositores 2014 de nuestra ciudad. Infractal es integrado por Flavio Rojas en guitarra y voz, Sergio Beltrán en bajo y Diego Fuentes en batería. La canción Su Majestad es una canción que evoca un sentimiento de insurrección y que tiene una profunda poesía. Flavio Rojas ha recibido durante toda su vida ciertamente una fuerte inspiración o influencia por parte de su padre, el investigador, compilador y crítico literario Wellington Rojas, por lo que obviamente el acervo cultural y la inmensa biblioteca que tienen en su casa ha sido una tremenda influencia en el desarrollo de su creatividad literaria. Con letra de Flavio Rojas y música y arreglos de la banda Infractal. Lo dejamos entonces con Infractal y el tema Su Majestad. Yeah. Escuchábamos a Infractal con el tema Su Majestad. El siguiente tema que da fin a nuestro primer bloque es un tema de un estilo radicalmente distinto. Es un tema de Iván Rifo titulado Si Yo Mañana. Iván Rifo es un destacado profesor, compositor y también intérprete en guitarra de Angol, formado en la Universidad Austral de Valdivia como músico, ¿cierto? Y además como luthier. Bueno, la lutería, ustedes deben saber que es el arte o la disciplina que trabaja la construcción de instrumentos musicales y su mantención también. Iván, además, es un destacado profesor y creador de los encuentros interregionales de academias de música que se hizo en Angol por muchos años. Premio Municipal de Arte, ganador del Festival Brote de Chile. Actualmente se desempeña como profesor de la Escuela Municipal de Arte y del programa Juventud y Cultura en los Barrios, llevando talleres de guitarra a distintos sectores de la comuna de Angol. En esta versión que vamos a escuchar, Iván Rifo canta su canción, digamos, de su autoría, Si Yo Mañana, y es acompañado por Ramona Beyer y el angolino Germán Gajardo, quienes conforman el dúo de guitarras Guitarra a Dos. Los dejamos con Iván Rifo y Si Yo Mañana. Búsquenme en el interior de todo el que mira más allá de las estrellas. Prendido estaré en alguna canción. Delirios marchitos que renacen con el sol, como madrugada que desnuda la mañana, con cada rayito de tu corazón. Estamos de vuelta en nuestro programa en el que estamos revisando el compilado de compositores de Angol y ahora escucharemos una banda de rock. La banda que les vamos a presentar a continuación es una banda que cultiva el género del hard rock, una de las pocas bandas exponentes de este género en nuestra ciudad. Hablamos de la banda Ácido. Lo integran Claudio Baeza en voz, Conrad Till en batería, Ricardo Beltrán en bajo, Jorge Ormazábal en guitarra y Rodrigo Ormazábal en armónica. Es una banda conformada en Angol el año 2013 y que se ha presentado con cierto éxito en distintos escenarios de la zona. El estilo de Ácido es una banda de hard rock, ¿cierto? Vieja escuela, como señalaba Pablo. Y además tiene en sus letras una incisiva crítica a la sociedad. Lo dejamos entonces con la banda Ácido y la canción Siglos de Odio. Escuchábamos a la agrupación angolina Ácido con su tema Siglos de Odio y bueno, como ya es costumbre, parte de nuestro eclecticismo que conforma nuestras producciones fonográficas, vamos a cambiar radicalmente de estilo y a volcarnos hacia el folclore. La siguiente agrupación se llama Los del Surco. La canción que escucharemos se llama Por Senderos de los Tiempos. Es una composición de don Juan Benavides Oliva y la agrupación la conforman Jimena Reyes, Nancy Reyes, Luis Benavides y obviamente Don Juan. Esta canción además salió tercer lugar en el Brotes de Chile 2015. Claro, es una canción que se grabó previamente en una versión demo en estudio Nahuel Buta del Centro Cultural de Angol y después tomó distintos matices y evolucionó bastante, transformándose en esta bella tonada, en esta bella versión que fue premiada en el pasado Festival Brote de Chile 2015. Con ustedes, Los del Surco, por Senderos de los Tiempos. Escuchábamos a Los del Surco con la canción Por Senderos de los Tiempos. Miguel Maldonado es un exponente de la balada rock de nuestra ciudad. Ha formado parte de distintas agrupaciones. Él mismo se autodefine como un admirador de grupos como Bon Jovi u otros que son parte de las influencias más importantes que él ha tenido en su vida. Miguel nos aportó con la siguiente canción, se llama Amor Adolescente y es una de las primeras composiciones de la obra de Miguel. Lo dejamos entonces con Miguel Maldonado y Amor Adolescente. No he podido dormir esta noche pensando cómo lo he de hacer. Si acercarme a tu lado y decir simplemente te quiero, mujer. Obligar a tu amiga para que hable contigo y luego me haga saber

justo cuando empieza a amanecer. Vienes a la orilla de este canto, con el primer sorbo de café. Esquina y me calientas el alma como un sorbo de café. Ala, viento y guitarra, caminando seré. Trino, voz y garganta seré. Sueños que a diario me persiguen, aparecen alas en mi espalda y parió mi mano una esperanza. En mi espalda y en mi mano una guitarra, y te canto a ti, mujer. Ala, viento y guitarra, caminando seré. Trino, voz y garganta seré. Oh,